Según un decreto del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, Kim Chang-ryo fue nombrado como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular Democrática de Corea a acreditarse en la República de Sudáfrica.